Seguimos acá en Todos en Cuero y tenemos comunicación telefónica. Estamos conectados con Alejandro Clark, que pertenece a la agrupación La Disépolo, está en la ciudad de San Martín, en Mendoza. Clark, acá estamos con Alperín y el resto del equipo. ¿Cómo estás? Barra, Alperín, qué buena onda, la verdad que estoy muy contento de escucharlo. Bueno, nosotros estamos también, muy contentos que te encontramos, porque me cuenta acá la producción que estás organizando una tomada de mate en tu casa para hoy. ¿Qué es eso? Mira, hoy a las 8:30 de la tarde nos juntamos con los vecinos de mi barrio a discutir la propuesta de campaña de Scioli. Pero, a ver, lo lindo de esto es que no, que pasa en mi barrio, de que es una iniciativa mía solo de la Disépolo, que es una organización muy importante. Las Martinas, acá en San Martín, la JP, los chicos de la Cámpora, sí. Todos están organizando desde esa militancia de base que es tan rica, reuniones como esta, para poder ganarle la mentira al marketing, para poder llevar la verdad que nosotros tenemos para darle a la gente. Pero esto entonces es, esto vas a estar vos solo en tu casa con los vecinos. Soy yo con otro compañero, que es Marquina, que vamos a estar debatiendo con los vecinos y poniendo a consideración las propuestas de campaña de Daniel Scioli. ¿Cuántos vecinos vas a tener más o menos? Ay, Dios quiera que muchos. Estoy juntando sillas, estoy juntando equipos de soy un barrio chico, soy un barrio... Hola, ¿me escuchás? Sí, te están escuchando perfecto. Sí. ¿Cómo se llama tu barrio? ¿Cuál es? El barrio Amel, de la ciudad de San Martín. Ah, ¿el barrio es Amel? Amel. Asociación Mutual El Libertador, por El Libertador San Martín. Ah, mirá, barrio Amel. Y entonces ahí estás juntando sillas y equipos de mate, porque por ahí no alcanza con las sillas que hay y un solo mate. Y después, cuando termine la reunión, con los compañeros que se quieran quedar y con los vecinos que se quieren quedar, vamos a hacer el desagravio al Chori. Así que nos va a quedar un ratito más. Alejandro, y después de del último comicio del 25 de octubre, ¿se redobló la militancia? ¿Cómo actuaron a partir de los datos de ese comicio? Y, don Alperín, mire, el tema es así. Nosotros creo que la mayoría de la gente tomó otra conciencia, otro nivel de compromiso, y claramente, como muchas veces se dice, No creo que la gente salga a suicidar en masa a las urnas. Uh-huh. Mucho de eso depende de que nosotros les mostremos de qué se trata una cosa y de qué se trata otra. Uh-huh. Es básico, así que creo que por eso se redobló la militancia. Claro. Uh-huh. Y cuando saliste ¿todavía vas a salir a recorrer tu barrio para seguir invitando gente ahora? Sí, tengo que volver ahora, llevar unas sillas más y empezar a tocar puertas de nuevo. Claro, y sos un ¿te conocen en el barrio o hay gente que toca timbre y no saben quién sos? Mis vecinos más cercanos me conocen. La mayoría de la gente es muy afable. Es un pueblo, San Martín, así que sí, nos conocemos todos. Claro, acá está Gaby que te quiere hacer una pregunta. Sí, Alejandro, ¿cómo te va? Hola. La pregunta es si vos tenés más o menos idea de cómo viene el asunto, digamos, si es gente que vas a tener que convencer o es gente que ya está convencida y en todo caso van a discutir. No, claramente es gente que tenemos que convencer. Te explico. Nuestro departamento tiene un gran intendente que es Jorge Omar Jiménez y hace mucho que él viene gestionando bien en el departamento. Él sigue siendo intendente y es una de las pocas tendencias que mantuvimos, pero Mendoza es un lugar muy adverso. Claro. Muy adverso por una cuestión de que no hemos podido llegar a la gente más directamente. Ajá. Entonces, también nos estamos haciendo cargo de la parte que nos toca y tratar de enseñar a la gente que somos la propuesta viable para Mendoza. Y cuando tocas el timbre y hablas con los vecinos, ¿qué respuesta estás teniendo? Imagínate que hay de todo. Hay gente que, por ahí las madres que están con su niño al lado y son más permeables. Por ahí nos hemos encontrado un sector, profesionales. El viejo pelado, difícil. No tanto, eso es lo que más me preocupa. Jóvenes profesionales y gente ligada con la vitivinicultura que resiste mucho la propuesta. Entonces con eso es con los que más hay que debatir y creo que a los que más soluciones hay que llevarle. claro, acercándole la propuesta de Scioli con las microeconomías y cómo vamos a hacer para poner a producir, ¿no, Mendoza? Porque es verdad que la industria del vino está en problemas, ¿no?, desde hace un tiempo. Es un debate muy, pero muy largo, que tiene que ver con el agua y que tiene que ver con la matriz productiva. Ajá. Pero hoy por hoy estamos contra los globos, estamos contra el marketing. Hernán Prensa el otro día hacía una analogía con el No, con la película del No de Chile. Ajá. Actualmente creo que nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos cosas muy profundas que explicar, pero tenemos que ver de qué manera se lo damos potable a la gente para que se sienta realmente dueña de esas victorias, de esos logros. Uh-huh. Ahora, Alejandro, ¿notaste que en estas semanas salió gente a querer hacer algo también y a comprometerse, que antes no estaba militando, que no estaba dentro de las organizaciones? Sí, claramente, claramente. O sea, los que eran cercanos pero distantes, a la vez están ahora mucho más comprometidos. O sea, la dicotomía es muy clara. Es como, volvemos a lo mismo, es lo que decía Dolina, uno se puede equivocar, uno se puede equivocar porque es claro una cosa y otra. Uh-huh. Claro. Y estaba pensando, ¿hace mucho que vivís en el barrio Amel, Alejandro? Amel, sí. Y desde que llegué a San Martín de nuevo estoy viviendo en el barrio Amel, que es un barrio hermoso, gracias a él. ¿Pero hace muchos años? No, yo soy de toda la vida del barrio Córdoba, otro barrio cercano, pero esta es la casa de mi mamá, yo vivo en el barrio Amel. Sí, la pregunta y era... hace un año. La cuestión era para saber si el barrio, si las condiciones del barrio y las condiciones de los vecinos cambiaron en estos años, mejoraron o no. Cambiaron mucho, hay infraestructura, ves autitos nuevos... La gente ha tenido la posibilidad de beneficiarse con el modelo. Uh-huh. Es lo que nosotros tenemos que contraponer, que tratar de mostrar a la gente, de ver cómo se han beneficiado. Pero... Y aparte también, o sea, volviendo a lo mismo, venimos de una gestión municipal de Jorge Jiménez, que ha sido exitosa. Ha sido exitosa a todas luces y es una gestión que tiene 4 años más por delante y mucho para dar. Por eso también es que en San Martín se ha movilizado la militancia. Claro. ¿Y vos crees que a la gente, por haber mejorado su situación en general, le cambiaron las preocupaciones y ahora piensa en otro tipo de problemas? Sí, es claro. Uno una vez que superó un problema y que ya da por conquistado ese territorio, siempre va a querer trascender, uh-huh, va a querer más. Y una responsabilidad nuestra acercarle una respuesta a esa inquietud. Uh-huh. Alejandro, te están escuchando en todo el país. ¿Qué les dirías a las personas que están queriendo hacer algo, así como vos hoy organizaste la gran supermateada en tu casa? ¿Qué consejos les das? ¿Qué tenés para decirles? Hay mucha gente que a lo mejor no se le ocurre qué hacer, pero quiere hacer algo. Lo principal es que sean firmes y dignos. Firme con las convicciones y dignos en la acción. No es momento para tibieza, ni para quedarse pensando qué hubiera pasado, ni para no jugarse con el voto. Es momento de uno hacerse cargo de ir para adelante y dar un debate maduro realmente. El consejo es que hablen con vecinos. Se van a sorprender muchísimo de lo que se puede enriquecer de las opiniones, de la síntesis que se puede sacar que uno hace. El consejo es la acción, tomar acción. Alejandro, te mandamos un abrazo fuerte y estate seguro que estás recibiendo un abrazo de miles y miles y miles de compañeros de todo el país. Te mandamos un beso grande. Así lo estoy sintiendo. Muchas gracias, Barra. Los admiro mucho. Gracias. Chao, loco. A vos, chau, a vos chau, te admiramos. Alejandro. Hablábamos con Alejandro Clark, que está allí en San Martín, Mendoza, militando para cuidar el país que supimos conseguir en estos años, y ha invitado a todo su barrio a tomar mate a su casa y está consiguiendo sillas y más equipos de mate. Todo esto ocurre en este momento en Mendoza y debe estar ocurriendo lo mismo en muchos otros lugares. Ya venimos.